exagera. Bueno, estamos acá esperando que empiece el desfile y estamos con una de las integrantes. ¿Cómo es tu nombre y de qué agrupación sos? Sí, hola, buenos días. Mi nombre es Romina Bordó. Soy coordinadora del Instituto Superior de Formación Docente del anexo de acá de la localidad del Hoyo. Y bueno, hoy nos acompañan a la bandera el elenco Los Comarqueños bajo la dirección de la profesora Ceci Díaz. Y bueno, y no solamente los chicos del elenco, sino también todas las familias. Hoy nosotros estamos acá representando a toda la institución, a las tres sedes, a todas las familias que confían en nosotros, mandan a los chicos a la formación vocacional, a la FAB, y también a los que hoy están cursando los profesorados. Estamos más que agradecidos por habernos convocado, y bueno, esto es lo que nos hace partícipes de una identidad que tiene que ver con la defensa de la escuela pública, artística y gratuita. Bien, muchas gracias, qué buena reflexión para estos 72 aniversario del Hoyo, ¿no? Que sí. Esta escuela esté acá en nuestra localidad. Bueno, este es 72º aniversario, sí. Nosotros estamos felices, bueno, yo hace poquito estoy en este anexo, pero si bien el 814 es uno solo, estamos desplegados en estos tres anexos, ¿no? El que está funcionando en Lago Puelo, en la escuela 194, en el paraje Entre Ríos, en la escuela 109, y nosotros acá en la escuela primaria 223, pero entre todos conformamos una sola familia, como vos bien decías, con todas las formaciones presentes y que son las que tenemos que y debemos sostener entre todos. Bien, gracias. Después si ves... Estamos también con Diana, una vecina de siempre y siempre compañera de Radio Fogón, acá en el cumpleaños del pueblo. Hola Diana, ¿cómo estás? Hola Sandra, qué lindo día, hermoso, me encanta estar acá con tanta gente. Aparte que desfila mi nieta a caballo, viste, mi nieto que es bombero, así que bueno, vengo a participar. O sea, en todos estos años acá en el Hoyo ya tenés un nieto que está en bomberos, una nieta que está desfilando, ¿no? ¿Cómo ves este transitar acá en el Hoyo? Bueno, está muy lindo, es lo que te puedo decir, ¿no? ¿Te seguís sintiendo bien en este pueblo? Sí, me encanta la vida de pueblo. Mira un dron. Sí, salimos en la foto en el dron. No, bueno, gracias bueno, Diana, no, y seguimos en el desfile. Bueno, dale, seguimos viendo. Un beso para todos. Ahí está.